Pero como siempre digo, la tapa no es de lo único que está conformada la Headbangers de cada mes, y uno de los reportajes que se incluye en esta revista es a Meshuggah, al baterista Thomas Jaque, que bueno, hace muy poquito nos estuvo visitando por primera vez en Buenos Aires. Fue la primera vez de Meshuggah, estuvieron tocando en Groove ahí en Palermo. Y una de las cosas de las que estuvo hablando Matías con Thomas es acerca de la gran influencia de Meshuggah en miles de bandas. Matías había leído un artículo en donde se decía que Meshuggah y Neurosis eran posiblemente las dos bandas más influyentes de la última década, porque ambas habían creado un sonido que siguieron un montón de bandas. Así que Matías le preguntaba a Thomas si estaba de acuerdo con esto. No necesariamente en ese sentido. I mean, there's so many bands that have kind of contributed to change, if you will, or to subgenres or you know, things like that, and I wouldn't place either us or Neurosis as anything that had any, you know, super big impact compared to some other bands, but I can definitely, you know, see a point on it in a certain way. You know, there's this whole djent scene, as they call it, that, and a lot of bands in that kind of see us as you know, the kind of contributors or the founding fathers of that genre, even though we don't see ourselves as being part of that genre at all. But I guess in the sense that we've influenced a kind of a generation of kids that want to play metal a certain way, you know, that's a really cool thing. But it's kind of a bit limiting and a bit harsh to only mention like us and a couple other bands that have done that. I think there's a tremendous amount of bands that have done kind of the same thing in their own right or in their own music, you know, sphere. So it's really cool to still, and humbling, you know, to have that kind of reviews on what we're doing. So of course, at the same time, it definitely makes us feel good about what we're doing, you know. La respuesta del sueco fue que no necesariamente estaba de acuerdo con eso de ser una de las bandas más influyentes junto a Neurosis de la última década. Decía Thomas, hay tantas bandas que contribuyeron a crear sus géneros y todo eso, que no pondría a Meshuggah ni a Neurosis como los dos grupos que hayan logrado mayor impacto en otras agrupaciones. Por otro lado, puedo entender que con la escena djent salieron un montón de bandas que nos ven como los creadores de ese género, aunque nosotros no nos creamos parte de ese estilo, para nada. Pero supongo que, de algún modo, influenciamos a una generación de chicos que quieren tocar metal de cierta manera, y eso es algo genial. Aunque es un poco limitante y molesto mencionar que solo nosotros y otras bandas fuimos los que lograron eso, cuando hay una tremenda cantidad de grupos que lograron lo mismo en sus propias escenas. Pero es muy copado tener ese tipo de apreciación sobre lo que hacemos, porque al mismo tiempo nos hacen sentir bien sobre nuestra propuesta. Esa era la respuesta de Thomas Jaque, el baterista de Meshuggah. Vamos a escuchar un poco de los suecos y suena Stenga de su disco Nothing, el disco que grabaron por primera vez con guitarras de 8 cuerdas. Pasaba Meyuga haciendo Stenga, una de las canciones extraídas del disco Nothing del año 2003, un disco que fue importantísimo porque fue el disco que les permitió acceder a Estados Unidos, tocar en el Ozzfest, fueron reconocidos por Metallica y lograron muchísima repercusión con esa cosa de tocar con guitarras de 8 cuerdas, una rareza hasta el momento.